En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta nueva edición del programa dedicado al ambiente, a la ecología y a la mujer. En el día de hoy, por supuesto. Un aplauso para todas las mujeres. Felicitaciones por aguantar a tantas cosas. Gracias por aguantarnos, chicas. A las insoportables, indispensables y muchas veces inolvidables mujeres. Muy bien. Hoy está prácticamente hecho un poeta. Ah, sí, hoy viene. Está inspirado. Vio el Día de la Mujer. El Día de la Mujer lo inspira. 2 minutos pasaron de las 3 de la tarde y nos vamos a estar acompañando en Eco Goga hasta las 5 de la tarde a través del 103.5 en el diálogo en el www.goga.fm. Hacemos Eco Goga, Sol, helicópteros en controles hoy. Feliz día, Soledad. También acá, ¡feliz día! ¡Ay, gracias! Robertinho Rosenthal, ¿cómo le va? Muy bien, felicidades, Sandra, la verdad, a todas las mujeres. Un cariño muy grande y sigan así que vamos bien, ¿eh? ¿Cómo agasajó a Ceci hoy? Muy bien. ¿Se puede decir? Sí, sí, empezamos muy bien el día. Y lo proseguiremos mucho mejor. Así me gusta. José Luis Vecina también presente acá, ¿cómo le va? Muy bien, a mí me va muy bien, bárbaro, estoy contento. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo la trató hoy en las primeras horas? No le pegué, por lo menos. Muy bien, muy bien. Hice el esfuerzo. Vamos avanzando, avanzando. Sí. Bueno. Yo la azoto con una media sucia, por eso. Hoy, 8 de marzo, como lo estamos viendo, es el Día de la Mujer. Ya vamos a dar las razones por las cuales estamos homenajeando hoy a la mujer. Tiene que ver con una protesta que hicieron obreras en una fábrica textil en Estados Unidos. Ya no me acuerdo el año, nada, pero lo vamos a estar. 1906 fue. 1908. Acá tengo 8. El libro de la buena memoria. Pero después vamos a hablar sobre el tema. También vamos a ver la relación de las mujeres y el medio ambiente. Hay mujeres que están trabajando por esto. Una lucha muy fuerte por parte de las mujeres en defensa del ambiente. Y bueno, lo vamos a estar desarrollando en el programa. Hoy además 8 de marzo, y esto lo hago como preámbulo al primer tema musical que vamos a escuchar, ya hace un mes del fallecimiento del Flaco Spinetta, así que queremos homenajearlo con Barro Tal Vez, con Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. El homenaje a Luis Alberto Spinetta y también a Mercedes Sosa, una gran intérprete argentina, ¿no? Que nos representó en todo el mundo. Sí. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Antes de que nos calentemos? Papá me dio la llave del coche. Bueno, a ver, dale, probala a ver si arranca. Va a tener que practicar. Va a tener que... Bueno, lo que está haciendo Robertinho es abrir una Ototip de la fábrica de cerveza y restaurante Ototip. Tenés ahí la posibilidad de hacer degustación gratuita de cervezas y también de ver la elaboración de esta riquísima cerveza artesanal que tenemos en nuestra zona. Ototip, encontrás a solo 4 cuadras de la oficina de turismo en Islas Malvinas y Roca. También podés comunicarte, pero mejor anda directamente y probá. El teléfono de otro tipo es 493-700. ¡Salud! Muy chongo quedó este. Pero bueno, no importa. Vamos al espacio de efemérides, por favor, Robertinho. Sí, mira, tenemos que el 5 de marzo fue el Día de la Eficacia Energética. ¿Y eso qué quiere decir? Y quiere decir que tenemos puntos suspensivos. No, eso se trata, no sé por qué está, es el Día de la Eficacia Energética, pero es en definitiva la proposición de ahorro de energía por sistemas más eficientes, ¿no es cierto? Bien. Esa es la... Muchas gracias. No, de nada. Continúe con la tapita. Ahora dame que yo lo abro. Qué chicos. El 7 de marzo fue el Día del Campo, así que un saludo a toda la gente del campo. Sí, a todos estos muchachos sojeros que son tan simpáticos. No, y a los no sojeros también. También. Y sojeras, sí, a las no sojeras. Ah, sojeras y no sojeras, porque también... Las sojeras que tienen ustedes dos, chicos. Bueno, tenemos que hoy, 8 de marzo, Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Que eso tiene que ver con el Día de la Mujer, pero bueno, así está... Yo tenía entendido que era el Día de las Mujeres, que las Naciones Unidas se hayan metido en... Y para los derechos de la mujer. Ah, está bien. ¿Tienen derecho? Gracias, Naciones Unidas. ¿Viste? Sí, sí, sí. Con respecto a eso, ya me das el pie, entonces, claro. Robert, sí, sí. Porque hay un grupo de mujeres defensoras de la vida y la naturaleza, las pueden encontrar en internet, en la página de Mujeres por la Selva, que hicieron una carta destinada a la... Por presidenta de la ONU Mujeres, para reclamarles diferentes tipos de derechos y un espacio propicio para trabajar en ONU Mujeres. El grupo de Mujeres por la Selva dice lo siguiente: este 8 de marzo queremos recordar y acompañar luchas activas de mujeres, modos de organización, resistencias, coraje, amor y sensibilidad para con las circunstancias a transformar. A menudo enfrentan duras luchas, la violencia y la injusticia asoman en cada rincón amenazando con truncar la acción femenina. Son muchas las que trabajan para que esto no suceda más. Algunas mujeres a la luz pública, otras de manera anónima, pero igual de comprometidas. Son mujeres fuertes, mujeres trabajadoras, mujeres luchadoras. Con sus hijas e hijos de la mano, sus bebés a la espalda, comida preparada al alba bajo el brazo para aguantar las horas de trabajo, reuniones, discusiones, manifestaciones. La necesidad de perseguir y alcanzar la justicia y la igualdad se transforma en acción, creación, defensa de la vida y la naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, señala la importancia fundamental de las mujeres para la sostenibilidad mundial e indica que la persistente desigualdad entre los géneros tiene que ser atendida en especial como parte de todo cambio real hacia el desarrollo sostenible. ONU Mujeres es la entidad creada hace ahora un año por las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Para alcanzar estos objetivos, ONU Mujeres debe escuchar la voz de las mujeres del mundo acerca de los temas que consideramos fundamentales. Y este es nuestro reto para el 8 de marzo de este año 2012. Y entonces los objetivos y los reclamos que se hace desde este grupo viene a través de una carta destinada a la señora Michelle Bachelet, secretaria general adjunta y directora ejecutiva de ONU Mujeres, que ustedes pueden firmar también entrando a esta página que es www.mujeresporlaselva.com. La carta dice lo siguiente: estimada señora Bachelet, en su primer año de existencia, ONU Mujeres ha resaltado la importancia de empoderar a las mujeres y de garantizar un rol más importante para ellas en la política y la economía. Las mujeres y sus hijos son a menudo las más afectadas por la destrucción de la naturaleza y muchas veces las primeras en reaccionar. Defensa femenina de la naturaleza. Queremos proponer que su institución registre y enfrente los peligros, agresiones, violencia y criminalización que sufren las mujeres que se comprometen con la defensa de la naturaleza. Este debería ser, según nuestro punto de vista, uno de los temas estratégicos de trabajo de ONU Mujeres. Mejoren las posibilidades de participación de la sociedad civil femenina. Entendemos que deben mejorar en esta dirección. Por el momento, ONU Mujeres no cuenta con mecanismos definidos de participación formal e informal de grupos de mujeres de la sociedad civil. Para que ONU Mujeres no sea un simple broche de adorno para hablar en vacío de género en política internacional, asegúrese de establecer estos mecanismos. Política en femenino. Una medida para lograr estos objetivos ha de ser la previsión de mayor presencia femenina en el propio sistema de las Naciones Unidas y gobiernos nacionales. Le rogamos que ONU Mujeres trabaje también en esta dirección. Debe tener en cuenta que desde el propio interior de la ONU se promueven políticas que no favorecen la defensa del medio ambiente y de los territorios por parte de las mujeres. Hablamos de las falsas soluciones al cambio climático que promueve la ONU, que facilitan, por ejemplo, el acaparamiento de tierras por parte de poderosos intereses económicos de empresas multinacionales. Para garantizar su trabajo, le pedimos finalmente que se asegure de que ONU Mujeres no se financie a través de empresas privadas, mucho menos con el fin de encubrir violaciones de derechos humanos y de derechos de las mujeres por parte de muchas corporaciones. Nos permitimos presentarle algunos casos de conflictos que afectan a mujeres defensoras de la vida y la naturaleza en diferentes países documentados, en diferentes páginas que le dan a la señora Michelet en la carta. Esperando una reacción positiva a las preocupaciones expresadas en esta carta, la saludamos atentamente y ahí todas las mujeres o los hombres que quieran participar de esta... de este pedido a Michelle Bachelet, que es la secretaria general adjunta y directora ejecutiva de ONU Mujeres, puede ingresar entonces a www.mujeresporlaselva.com y entonces ahí pueden participar con su firma y apoyando esta carta, a la cual yo, por supuesto, apoyo. Adhiero. Bueno, me alegro. Ahora los voy a hacer van entrar. Van llegando tarde. Van llegando tarde. ¿Qué cosa? Y con la protección de la selva, pero... Bueno, pero por lo menos atajarlo que no continúe, ¿no? Pero no solamente es por la protección de la selva, en este caso. El blog, la página es de Mujeres por la Selva, pero después vamos a leer brevemente informes de las diferentes situaciones de las mujeres que luchan contra la minería, contra la tala de bosques, contra el acaparamiento de tierras en diferentes países de América Latina. Lo vamos a estar reseñando. Esto también indica ahí, y me parece bastante pertinente, que dice que no quede en el enunciado de que son ONU mujeres, porque vamos a decir la verdad, la ONU de hombre, digamos, bastante inútil resulta, ¿no? Claro, que no quede como broche de adorno, eso sí, estuvo bueno, porque muchas veces, bueno, ampliamos el espectro, incorporamos mujeres, a las mujeres y bueno, ya está todo resuelto, y es mentira, no es nada, ¿viste? Hay un montón de gente que va a estar hablando de cosas que por ahí... o son intrascendentes o no van a tener ninguna solución. Y con respecto a las políticas aplicadas por la ONU en esto de defensa del cambio climático, de diferentes cuestiones que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, ya lo hemos hablado varias veces, hemos tocado el tema con nuestro columnista Miguel Greenberg, que él ha participado en muchas reuniones en donde todo queda en la nada y se nos tienen mirando al cielo mientras... pasan cosas muy grosas acá abajo. Corren el mismo riesgo, ¿no? En realidad. Exactamente. Bueno, ¿y ahora con qué nos vamos? Con Lilita Downs haciendo La Cucaracha. Le cafard ne peut plus danser y ne peut plus manger parce qu'il n'y a plus de marihuana a fumer. La cucaracha. La cucaracha que ya no puede comer, no, porque no tiene, porque le falta la el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar el Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonadas. La cucaracha. Ay, cucaracha, señores. Y señorita, cucaracha, muchacha, con la Junta de Naciones va a poner sus opiniones. Todos no estaban de acuerdo cuando hay donde bombardear. Se sientan los presidentes en la ciudad. cucaracha que vamos guaracha. Va una cucaracha que quiere comerse a Luca, Luca, ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabajar. Pica, rica, para zapatear, pido a Víctor Jara no me vaya a doblegar. Chama, una petición, una cucaracha por culpa y omisión. En el norte Pancho Villa y en el sur Viva Zapata. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha. Esta nueva versión de la cucaracha en vivo, me contaba Sol de sí, Lila Downs. Sí, pensé que era de doble sentido lo de la cucaracha, pero no, no, no importa. Es un solo sentido, y ya que estamos en el tema de la cucaracha, les recordamos que por lluvia se ha reprogramado para el viernes 9 a las 20:30 horas acá en Goga la proyección de Grass. Sí, la entrada es de 15 pesos, lo podés venir a ver el viernes a las 9 horas, el viernes 9 a las 20:30 horas y te vas a llevar de regalo, la entrada cuesta 15, pero te llevas de regalo una revista THC. El Grass capaz que se pruebe. Pueden traer para compartir, muy buena idea. Compartir y no del Facebook, sino de Grass. Bien. Vamos, gracias. Por favor, un traguito porque me queda un traguito de otro tip, porque sí, me sí. queda la garganta seca. Muchas gracias. Y qué ahora, José Luis, ibas a explicar brevemente, porque no hicimos referencia específica al hecho del Día de la Mujer, como para cerrarlo hoy. Es de la mujer trabajadora el día. Ajá. Y es en homenaje a 129 mujeres que murieron en Nueva York en una fábrica textil. Cuando estaba toda una jornada de protesta contra el trabajo, de las jornadas de 12 horas creo que eran, creo que no había tampoco sábado, y contra el trabajo infantil, que todos los procesos industriales llevaron a ese tipo de explotación, ¿no? De jornadas larguísimas, de condiciones infrahumanas, porque mal ventilados, mal iluminados. Menos sueldo seguro. Menos sueldo, sí, además los sueldos eran muy muy bajos. Uh-huh. Y trabajo infantil. El sueldo siempre era malo, sobre todo porque la industria permitía que el operario no fuese un tipo especializado. Como vos tenés que operar una máquina, que es la que es el trabajo, entonces no había problema, cualquiera podía hacerlo ese trabajo y por lo tanto se pagaba. Pero las mujeres cobraban menos que un obrero masculino, sí, digamos. Sí, lo más, a eso me eso, refiero. No tengo hasta el día de hoy yo creo que en algunos aspectos es así. Sí, pero estamos hablando de Nueva York, 1908. Bien, wow. Entonces... Bueno, para evitar que esta gente en determinado momento salga de la planta de trabajo haciendo una huelga... gente son las mujeres. No, esta gente, los empresarios, tenían la costumbre, o en ese caso lo hicieron, por lo menos de cerrar con llave las puertas de la fábrica, y la gente quedó, bueno... encerrada ahí, trabajando, no pudieron salir y se produce un incendio. Es una fábrica de 5 pisos, en aquellos tiempos los pisos se los rasan de madera. Y bueno, toda esta gente muere en un incendio porque en ese momento no hay forma de llegar para rescatarlas y los elementos contra incendio que había eran bastante rudimentarios. 129 mujeres que murieron porque los patrones decidieron que no podían protestar y que bueno, que seguramente las dejaron encerradas, las encerraron con llave, bajo llave, y bueno, murieron ahí. Ese es el, por eso hoy se celebra ese día, el Día de la Mujer Trabajadora. Bien. Y con respecto al tema, digamos, como que siguen habiendo resabios de esto de la desigualdad de género en el ámbito laboral, en el caso, por ejemplo, yo de la provincia de Chubut, yo soy docente, y yo estoy casada y no puedo incorporar a mi marido a la obra social. En cambio, los hombres sí pueden incorporar a sus mujeres a la obra es social. Es más, por ejemplo, si vos tenés un crédito del gobierno, en épocas en que yo alguna vez yo saqué un crédito, si estaba a nombre mío y yo reventaba, me moría, quedaba clausurada deuda, cancelada deuda para la mujer. En el caso que estuviese a nombre de mi mujer, si yo me quedaba vivo, tenía que seguir pagando. Muy bien, así me gusta. Ingrata. Estamos todos de acuerdo. En cuanto a mi experiencia, yo he trabajado con generalmente en hospitales y ahí se ganaba igual. Era, creo que en la docencia es lo mismo, por un docente masculino o femenino es lo mismo. En estos momentos sí. Lo que sí hay... Pero este tipo de desigualdad, ¿no? Porque uno puede incorporar a la obra social y bueno, la otra no. Esto me lo contaba mi suegra. Cuando ella era joven y entraba a trabajar en un comercio de esos mercados grandes, tipo Gatichave, pero en Rosario, no sé cómo se llamaría, los dueños preferían siempre a las mujeres porque decían que eran mucho más obedientes, más responsables. Sumisas. Claro. Hasta que llegó las leyes del trabajo que puso Perón, que había que darle el día femenino, había que darle horas para la lactancia, había que darle licencia por maternidad. Entonces ya no querían más a las mujeres. Así que sí, las diferencias siempre existieron, van a seguir existiendo seguramente, pero bueno, esperemos que... Pero por suerte estamos acá las mujeres que seguimos defendiendo. Sí, tienen que pelear. Van a seguir las diferencias porque ustedes son las que se quedan embarazadas, son las que tienen el día femenino. Ah, a nivel biológico, y son madres. Sí. Y bueno, a partir de ahí te agarrás, ¿viste? Si me vas a faltar, cada vez que te quedes embarazada te vas a tirar 3 meses de chanda. Bueno, vamos a cortar. Cortamos acá, por favor. No, pero... La llamo a la crisis. Pensá, pobre patrón. Pensá, pobre patrón. ¿Con qué íbamos ahora, Solé? Con más cerveza. Ah, con una grande. Ah, sí. ¿Sabes quién es? La Tita. ¿Quién? La Tita. Ah. La Tita. Tita Merelo haciendo Se dice de mí. Esa. Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a no más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian con rarquieren suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo

como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Suficiente, gracias. Nunca encontraremos al nuevo integrante. A mí me parece que el mejor era el 69. No sé. Para mí son todos iguales, Dorio. No soy Dorio, soy Barton. ¿Quién será el nuevo integrante? La venganza será terrible. ¿Qué es el arte? Quiere decir la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es la mejor música para una noche de amor? Eres muy fea. ¿Y quién es la verdad? Esto solo lo va a poder entender tu niño interior. La vida tiene un sentido. Es un juego, no un enfrentamiento. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Por suerte. Por suerte. GOGA 103.5. Arte, música, vida. Radio. Radio. De la tarde, bueno, si son las 15 desde la tarde. Sí, sí, es redundancia. Seguimos en Eco Goga acá por la 103.5. Tenemos a alguien en línea. Sí, estamos en línea con Sofía Carvajal, nutricionista y osteópata. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes a toda la audiencia de la comarca. Feliz día para todas las mujeres que están disfrutando este día hermoso que nos han regalado. Gracias. Es verdad, gracias. Gracias. ¿Cómo te va, Sofi? Bien, muy bien por acá, por suerte. Disfrutando también la semana esta gratuita que tenemos de inauguración del centro con muchas actividades. Uh-huh. Así que contentos porque, bueno, se ha acercado mucha gente, hemos compartido lindo y, bueno, hoy continuamos. Hoy inauguramos Danza Afro. Así ¿qué que tal? Para las mujeres también que les gusta con bailar Belén. Un poquito. ¿Con Belén? Sí. Con Belén, exactamente, a las 8. Bueno. Si quieren acercar. Recordá dónde es Guayora si la gente va a hacer afro. Dale, el centro Guayora es en la ruta 16, kilómetro 9 y medio, enfrente a la entrada a la pasarela, uh-huh. Más o menos un kilómetro antes de la oficina de turismo de Lago Puelo. Y bueno, ahí los vamos a estar esperando. Ya a partir de las 2 de la tarde hay actividades. Hay Yaido también, que es esgrima japonés. Para chicos, para adultos, hay hatha yoga y bueno, todos los días hay así varias propuestas para que la gente venga a conocer. Bien. Los hombres vestidos de Tarzán, ¿no? Sí, ¿no? Sería interesante. ¡Ay, claro! ¡Qué buen festejo para las mujeres! Wow. ¿No? Tener unos Meta, tarzanes ahí. La celulite, dale. Che, Sofi, nuestra nutricionista de todos los jueves, hoy que es el Día de la Mujer, pensábamos acá con José Luis y Roberto que podrías hablarnos un poco del tema de la anorexia, que en realidad es un efecto del modelo femenino de belleza, ¿no? En esta sociedad de consumo, que cómo se la ve a la anorexia desde el nutricionismo. Mira, el tema de los trastornos de alimentación, no solo la anorexia, sino la bulimia y en el otro extremo el sobrepeso, es un tema bastante importante que por ahí no se le da mucha atención ni mucha difusión en cuanto a prevención. Y la verdad es que afecta a una población bastante importante de nuestra sociedad. Para la gente que está escuchando, bueno, existen dos patologías, la anorexia y la bulimia. La anorexia es cuando la persona se ve al espejo, digamos, y por más de que esté muy flaquito, siempre se ve gorda. Uh-huh. Por lo general son mujeres, pero también hay casos de hombres. Y eso produce que la persona deje de comer, ¿sí? Entonces empieza a adelgazar, sus músculos que están constituidos por proteínas empiezan a ser degradados y entonces la persona empieza a perder mucha masa muscular y bueno, si el cuadro avanza sin que tenga una buena alimentación, la persona puede llegar a tener problemas neurológicos, desmayos, ¿sí? Sí. Los primeros síntomas de una anorexia, por ahí si ustedes, familia, están escuchando y tienen o algún amigo conocido, los primeros síntomas que marcan una anorexia, en primer lugar, el bajo peso, ¿sí? Uh-huh. Pero no siempre se ve tan fácil, porque hay veces que por ahí las personas tenían un sobrepeso y comienzan con una anorexia y al principio no se nota el bajo peso. Entonces, un síntoma que sí es muy claro son los mareos, ¿sí? Uh-huh. Los mareos y los desmayos, que eso se produce por la hipoglucemia, o sea que tienen baja azúcar en sangre, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esas son dos síntomas de debilidad. Empiezan a tener resfríos siempre, digamos, muy seguidos, o alergias, ¿sí? Empiezan a tener hongos, distintos síntomas que están mostrando que tienen su sistema de defensas bajo. Uh-huh. Y la bulimia, sí, a diferencia de la anorexia, las personas comen como en atracones, o sea, comen muy rápido y mucha cantidad y después vomitan, ¿sí? La bulimia en algún sentido es más peligroso todavía que la anorexia porque altera todo lo que es el sistema digestivo, generando muchos problemas en el esófago y en el estómago por los vómitos recurrentes. Uh-huh. Yo creo que no solo lo que ustedes decían, ¿no?, del modelo por ahí que impone la sociedad, sino también todo lo que se genera alrededor de la alimentación, ¿no? Por ahí la gente no le da o le da demasiada importancia y se vuelve una obsesión, ¿sí?, o no le da suficiente importancia. Y a través de la alimentación, y esto lo vienen diciendo los médicos desde la época de los griegos, ¿no?, uno obtiene su medicina. Entonces es muy importante aprender a comer bien. Y la figura, digamos, de corporal que uno tiene, y va a depender siempre de nuestra familia. O sea, si uno ya nació en una familia donde todos somos más o menos rellenitos, y es imposible que sea muy flaco, ¿no? Si son todos flacos, es imposible que tenga el cuerpo por ahí de una telenovela. Entonces siempre estamos queriendo tener distintos cuerpos a los que tenemos, y lo importante es que, o sea, nos amiguemos con nuestro propio físico, aprendamos a sacar lo mejor de nuestro propio físico y a ser sensuales, que en última instancia es lo que queremos todas las mujeres, desde lo que tenemos. Claro, y Sofi, para la gente, por ejemplo, que tiene este tipo de trastorno alimenticio como es la anorexia, ¿qué alimentación, cómo se pueden, con qué se pueden alimentar? Mira, la contención de una persona que tiene anorexia, en primer lugar, tiene que acudir a un profesional, ¿sí? Esto es muy importante porque el problema no solo es alimenticio, sino que fundamentalmente es conductual. Claro. Entonces tiene que tener una contención de parte de un equipo de profesionales, ¿sí?, que no solo lo asesoren a nivel nutricional, sino a nivel psicológico. Uh-huh. ¿Sí? Hay que trabajar con la familia también para que esté, sí, encima de la persona, para que coma, y hay que trabajar mucho sobre su ego, ¿sí?, o sea, sobre su autoestima y su personalidad, para que ella pueda volver a amigarse consigo misma y querer volver a empezar a comer, ¿sí? Claro. Y una vez que empieza ese tratamiento, bueno, según el estado en el que esté el paciente, se dan distintos alimentos, porque cuando ya la anorexia es muy avanzada, uh-huh, no puede comer cualquier cosa porque su cuerpo no lo asimila, lo vomita. Entonces tiene que empezar a comer cosas muy livianitas y hay que ir muy de a poco. Pero eso claro, de cada caso. Claro, de cada caso y del grado de avance que tenga la anorexia. Bien. Sí, quiero avisarles que, a toda la audiencia también que lo escucha, que es muy peligrosa, si no es una enfermedad que uno pueda retornar muy fácil. Como yo expliqué alguna vez, existen los aminoácidos, sí, que funcionan en nuestra cabeza, son los que nos permiten pensar, los que nos permiten movernos y los que permiten que funcione todo en el cuerpo, que necesitamos ingerirlos diariamente. Entonces las personas que tienen esta patología empiezan a perder neuronas, ¿sí? Partes de su cerebro empiezan a morir, como para que me entiendan. Uh-huh. Entonces después las secuelas que quedan son muy serias, ¿sí? Son realmente muy graves. Ni hablar si esa persona está embarazada, o sea, su chico probablemente nazca con muchísimas deficiencias o lo pierda. Entonces la alimentación es fundamental. Y muchas veces deja secuelas que no pueden recuperarse, ¿sí?, sobre todo a nivel neurológico. Sofía, y como para cerrar, digamos, ¿tenés alguna receta rica para los que no tenemos ningún tipo de trastorno? Sí, no, ningún tipo de trastorno. No, podemos comer lo que venga. Podría preguntar otra cosa. Dale. Entre lo que es la anorexia y la bulimia y la contrapartida, que es el exceso de peso y la obesidad, sí, ¿cuál es el más común y cuál sería el más grave? Eso depende de las regiones. Acá donde vivimos es más común el sobrepeso, uh-huh, que la anorexia y la bulimia. Pero igual se encuentran, digamos, todos los cuadros, ¿sí? Como más grave, lo más peligroso a nivel agudo es la anorexia. ¿Por qué? Uh-huh. O sea, vos con la bulimia. Porque con ambas, o sea, uno puede llegar al estado prácticamente de muerte, ¿sí? Claro. Con el sobrepeso nos genera una patología crónica a largo plazo, ¿sí? O sea, después podemos llegar a desarrollar hipertensión, diabetes, bueno, varios problemas desarrollados con el metabolismo, ¿sí? Pero sí, es sí, más crónico. O sea, la anorexia o la obesidad nos puede traer un problema muy serio en el momento, ¿sí? Sí, o sea, sí, es algo agudo. Y algo que sí me interesaría también destacar para la audiencia y bueno, para prevención en general, es contarle a la gente que sobre todo tengan mucho cuidado en la nutrición de los chicos hasta los 2 años de edad. Sí, o sea, en general la niñez, pero los primeros 2 años de vida son fundamentales. O sea, no pueden pasar tiempo sin tomar la teta, porque es muy importante para los chicos. En esos primeros 2 años están generando todo su sistema nervioso, todo su cuerpo. Y si les falta alimento, sí, ellos van a quedar con secuelas que después no se puede modificar. ¿Cómo cuál? A ver. Sí, pueden tener desde retraso mental hasta problemas de audición, problemas en el habla, problemas en la vista, ¿sí? Problemas digestivos. ¿Y hasta qué edad? Porque cuando... Yo fui padre, ¿no? Pero mi mujer, que era la madre, se encargó de darle pecho a mis hijos y siempre había una discusión, porque todas las viejas que venían, pasaban por casa, se consideraban con el derecho de opinar que ya el chico era muy grande para dar el pecho. ¿Hasta qué edad conviene dar el pecho? Lo ideal es dar el pecho hasta los 2 años. Hasta los 2 años, está bien. Sí, obviamente a partir de los 6 meses necesitan empezar a comer otras cosas además del pecho. Sí, pero digamos que ya a los 2 años el pecho es más o menos como fumar una pipa, ¿no? Lo que yo veía era un disfrute más que una alimentación. Y es muy importante además por el contacto, ¿sí? Otros claro. Ustedes quieren, podemos profundizar en eso, pero es realmente muy importante y no hay nada que lo reemplace. Claro. Es muy importante por el contacto entre la madre y el hijo y ni hablar por a nivel, digamos, de nutrición, ¿sí? No hay ninguna leche que puedan hacer... sintética que sea mejor que la leche materna. Totalmente. Ajá, exactamente. Sí, yo los veía a los dos y me parecía que yo era un cornudo. ¿Sos celoso? ¿Vos sos taurino? Sí. Ah, ¿viste? Mira. ¿Cómo te agarré? ¿Por qué? ¿Por los cuernos lo decís? No, por lo celoso. Vamos con la receta, si tenés alguna, Sofía. Dale, vamos con la receta. Les voy a decir para que hagan una tarta, ¿sí? Bien. Algo livianito. Dale. Tarta. Vamos a agarrar la quinoa, ¿sí? ¿Recuerdan la quinoa famosa? Sí. La semana pasada hicimos tortilla de quinoa. Claro, yo les sigo dando recetas de quinoa porque es lo que a la gente más le cuesta cocinar y es una de las cosas más saludables. ¿O tenés quinoa en tu casa que vendés? No. Bien. No, pero la quinoa realmente la gente es muy buena y la gente no sabe cómo prepararla. Bárbara. Siempre ofrecemos este tipo de recetas. Me encanta. Bueno, ¿se acuerdan que tenían que lavarla bien? Sí. ¿Sí? Refregarla bien hasta 3 veces. Uh-huh. Después tienen que hervirla durante 15-20 minutos hasta que se abre el anillito. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a poner aproximadamente 1/2 taza de quinoa, ¿sí? Vamos a hervir. Vamos a saltear por otro lado una cebolla. Uh-huh. ¿Sí? Después vamos a cocinar 2 zapallitos. ¿Cocinar como? Así, los servimos. Ah, ¿sí? Hervir. Los ponemos en cuadraditos y los servimos por 5 minutos. Ajá. ¿Mm? Entonces, ponemos, una vez que están listos los zapallitos, ponemos los zapallitos, la quinoa, la cebolla, ¿sí? Le ponemos un 1/4 taza de avena instantánea, ¿sí? Trozamos unas 6 aceitunas picaditas chiquititas. Se las agregamos. Sí, un momentito. Aceitunas. Agregar 1/4 de avena a la preparación y después 6 aceitunas. 6 aceitunas. Ajá. Y picadas. Un huevo entero. Crudo. Un huevo entero, le agregamos a la mezcla. Agregar a la mezcla. Y lo condimentamos con sal, pimentón dulce y provenzal. Uh-huh. Ah, pimentón dulce. Uh-huh. Ay, qué hambre. Y después armamos la tapa de la tarta, ¿sí? Que ahí vamos a poner 1 taza de harina integral. Ah, la tapa de la tarta también la tenemos que hacer. Puede ser sin tapa. 1 taza de harina integral, 1/2 taza de harina blanca. 1 taza de harina integral. 1/2 de harina blanca. Le ponemos más o menos 1/2 cucharada de sal, 2 cucharadas soperas de aceite, eso lo mezclamos todo con agua, espesamos la masa y la estiramos con un palo de amasar y armamos las 2 tapas. ¿Cuánto me dijiste de aceite, Sofía? 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. Soperas. ¿Puede ser de girasol? Sí, pero es mejor de oliva. Mejor más rico. No me cambie la receta, ¿no? Bueno, entonces, para la tapa de la tarta, una taza de harina integral, media taza de harina blanca, media cucharada de sal. Sí. Y dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Bien, lo humedecemos con agua tibia, lo amasamos y lo partimos al medio y estiramos las dos tapas. ¿Bien? Con agua tibia. ¿Y la masa de tarta, placa? No, yo no sé. Lo dividimos al medio y estiramos las dos bollitos para hacer la masa de la tarta. Muy bien. Una vez que tenemos eso listo, le ponemos el relleno, lo tapamos, ¿sí? Lo cerramos y le ponemos un poquito de aceite de oliva arriba y semillitas de sésamo. ¡Ah, qué lindo! De sésamo arriba. Y eso lo ponemos en el horno por 40 minutos. Horno 40 minutos. Hay una mujer, hay mujeres que no sabemos cocinar, José Luis. Pues por eso no todavía no lo sabe. Por eso yo comprometete para la semana que viene traes una tarta de que más o menos es una es un plato equilibrado en cantidad de cereales, proteínas y grasas, ¿no? Bueno, entonces, no te escucho. No. Es un plato equilibrado, te decía. Sí, es un plato totalmente equilibrado y no engorda para nada, es liviano, lo podemos comer ahora en el verano cuando hace calor, es súper nutritivo, además como tiene también avena, también nos da calorías así para el día, así que es un plato indicado para todos, ¿sí? Incluso para las personas que tienen problemas también digestivos, es muy bueno. Bien. Sofía Carvajal, muchas gracias y hasta el jueves que viene, ¿eh? ¿Vos vas a ir a hacer afro hoy? Sí, claro que sí, y ya he ido también. Bueno, me alegro. Un besote grande. Chao, Sofía. Bien, hasta el jueves. Saludos. Gracias. Bueno, hablábamos con Sofía Carvajal, nuestra nutricionista de todos los jueves, y hablando, habíamos tomado un poco el tema de la alimentación para los bebés, ¿no? Sí, la lactancia materna. Salió acá, amigo Robertinho publicó en nuestra página de Ecogoga, en el Facebook, una información que saca Clarín sobre la prohibición de la venta de mamaderas de policarbonato. Son las que entre sus componentes tienen bisfenol A, BPA en sus siglas, que en ciertos casos puede llegar a ser tóxico para los lactantes. Sí. La mayoría de los fabricantes las reemplazaron por biberones de polipropileno. ¿Qué recaudos hay que tomar? Dice la Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, prohibió en el país la fabricación, importación y venta de mamaderas que incluyan en su composición, atención mamás y papás, el bisfenol A, también conocido como BPA, una sustancia que en determinadas circunstancias podría llegar a ser tóxica para los lactantes. La prohibición fue publicada hoy en el boletín oficial a través de una disposición de la ANMAT que además establece un plazo de 30 días hábiles para que las empresas adecúen sus normas de fabricación. Las mamaderas con bisfenol A son las de policarbonato. Desde la ANMAT destacaron que muchos fabricantes e importadores ya las reemplazaron por las de polipropileno. Estas se identifican con un logo, con una doble P, por el polipropileno. Polipropileno, ahí está. Claro. O bien con la indicación libres de BPA. Así que fíjense ustedes, en caso de tener que ir a comprar una mamadera, tiene que identificarse con la doble P o libres de BPA, tiene que decir la mamadera que compren a partir de ahora. El bisfenol es una sustancia que se usa en ciertos plásticos duros como las resinas epoxi y el policarbonato, con el que se hacen distintos productos, incluyendo envases de cocina reutilizables y utensilios de cocina. Claro. Bueno, esta es la información que sacamos. Sí, y tiene que tener ese sello porque a la vista son muy similares, o sea, uno no puede distinguirlas. Si no tiene el sello, entonces no lo compre porque no... Doble P o libres de BPA, tiene que decir ahora. Exacto. El biberón que vaya a comprar. Exacto. ¿Con qué nos vamos musicalmente en este...? Ah, con Janis Joplin, otro grande de la música. Muchas gracias, Sole. Hey, 103.5. Goga Radio. Frecuencia modulada estereofónica. Espacio publicitario. Atento. En goga.fm. Vos programás. Todos los días de 17 a 19 horas podés elegir los temas que querés escuchar. www.goga.fm. Permanece a la escucha. Atento. Desde allí podrás seleccionar tus temas favoritos. Mantenga velocidad y rumbo. También podrás dedicarlos. Próxima estación. Esperanza. Imagino le people when chinchuro can. Inglés, Instituto Lenguas Vivas, niños, adolescentes, adultos, exámenes nacionales e internacionales, actualización permanente, compromiso con el aprendizaje, ambiente ameno, clases dinámicas, actividades recreativas, inscripciones abiertas, informes de 17 a 19.30 en Padre Gutiérrez 2176. Teléfono 493-644. Raíces 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720. Responsabilidad, servicio y puntualidad. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Supermercados El Chaqueño Río Negro 1 y 2 lo espera con sus ofertas semanales. Búsquelas en pleno centro del Bolsón y en Barrio Usina. Queso cremoso el kilo 19.90. Pata y muslo el kilo 14.90. Alitas el kilo 8.90. Yerba mulita el kilo 7.90. Queso sardo el kilo 34.90. El Chaqueño Río Negro, el amigo de su economía. El Chaqueño Río Negro 1 y 2, Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. Fin de espacio publicitario. Radio Goga 103.5. Dos minutos pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura en estos momentos 24 grados, la visibilidad es de 30 kilómetros, presión atmosférica 973 hectopascales y el viento se encuentra en calma. Y con calma vamos a comunicarnos, y ya lo tenemos en la línea telefónica, al señor Miguel Greenberg desde Buenos Aires. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, en mi barrio tengo un alias que es José Calma. Ya me parecía, lo había sospechado. Sí, bueno, me alegra oírlos de nuevo, jóvenes y sonrientes. Bueno, gracias. Y la magia de la radio. Es la imagen. Y bueno, algo es algo. Sí. Miguel, habíamos... Así empezó haciendo su fortuna el tío Patillas. Qué bueno. Ah, vamos por buen camino entonces. Sí. Yo era muy chiquita, no lo conozco, gracias a Dios. Teníamos un tema pendiente. Sí, el tema sobre el debate en legislatura con Bien. Respecto a la energía nuclear. Exactamente. Tenía como título algo más promisorio y más intimidante, que era Fukushima, esquina Atucha, Buenos Aires. A un año del accidente nuclear en Japón. Sí. Yo voy a hacer una serie de comentarios sujetos a polémica, No tengan vacilación alguna en interrumpirme si alguna de las cosas los motiva. Pueden comentar o aportar o simplemente silenciarse. Hacer. Abro el juego, ¿sí? Dale. Bueno, estaban invitados, por un lado, instituciones y por el otro lado, particulares como yo, por ejemplo, gente vinculada durante muchos años al ecologismo. Sí. Aparte de mi persona, estuvieron Javier Rodríguez Pardo, que es de la RENACE, de la UAC y del Movimiento Antinuclear del Chubut. Juan Carlos Villalonga, que estuvo mucho tiempo como director político de Greenpeace Argentina, que ahora salió de ahí, está en una organización con finalidad política que se llama Los Verdes. Antonio Brailovsky, que es un especialista con un montón de libros publicados, que hace docencia y fue en su momento defensor del pueblo adjunto de la ciudad de Buenos Aires. Roque Pedache, que es de Amigos de la Tierra y un investigador también de la UBA aquí en la Capital Federal. Y el diputado Fernando Solanas. O sea, los molestos de siempre. Es decir, los incómodos, porque no tuvimos, y acá viene la contracara, no tuvimos oportunidad de molestar, porque las autoridades que iban a ser molestadas no vinieron. No, los dejaron. Nos dejaron solos. ¿Qué autoridades fueron, pues? La Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, NASA, que es un emprendimiento que tiene que ver con la construcción de centrales atómicas. A ver cómo decirlo elegantemente, se comunicaron diciendo que no podían asistir. Pero no fue ni uno. No fue ni medio. ¿Y entonces qué hicieron? Entonces tuvimos, eso sí, la respetuosa presencia en lo que hace a la ciudad de Buenos Aires, del director general de Defensa Civil, que era una autoridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que estaba invitada, y que fue el que salvó la cara local desde un punto de vista metropolitano. Pero desde un punto de vista del gobierno nacional, no tuvimos participación de las tres entidades mencionadas, y acá viene mi primera reflexión. No sé todavía, y tendré que meditar mucho al respecto, si se trató de un desprecio, en el sentido de que cómo nos vamos a juntar con estos atorrantes, o un ataque de cobardía, temiendo que le pudiéramos pegar donde no les gusta que le peguen. Y sí, porque los únicos que tendrían argumento ahí son los de la Comisión de Energía Nuclear, los que tienen argumentos científicos como para contestar con elegancia. Exactamente, pero no se avinieron a la confrontación, si es que iba a haber confrontación. De todas maneras, no fue una reunión en vano, porque hubo público de muchas organizaciones comunitarias, gente de otras organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, gente que hace décadas viene denunciando otras cosas como la contaminación del río Reconquista, sí, que son problemas de la región metropolitana acá en Buenos Aires. Pero lo que era fundamental y que quedó en el tintero, que es una expresión antigua de los que fueron a la escuela primaria en otras décadas. Sí, somos de esa escuela nosotros. Bueno, que lo que hace a la seguridad de aproximadamente 15 millones de personas, claro, que viven en toda la línea desde Zárate hasta La Plata, vía de Paraná de las Palmas, vía todos los cursos acuáticos que desembocan en el Delta y todas las ciudades que hay por el camino, sí, porque además si uno analiza como se hizo ayer la expansión de la radiactividad de Fukushima, de acuerdo a los vientos que se presentaban en aquel momento, no es que la radiactividad tiene una ruta, el agua tiene una ruta previsible que es siempre para abajo, aguas abajo, pero la radiactividad depende del viento, depende de las temperaturas ambientales, depende de muchas cosas, depende de la intensidad del incidente, Sí. Pero considerando solamente el curso acuático, no habría duda alguna de que varios millones de personas se verían sujetas a una situación de peligro, de emergencia, que deberían ser atendidas de una manera responsable. Esto no significa, y ahora viene el relato puntual, que la Comisión de Energía Atómica no realice simulacros en la región de Zárate y de Lima, que es el pueblo de influencia, para un eventual episodio radioactivo en la central atómica. Estamos hablando de Atucha 1. Sí. Estamos hablando de un lugar donde se está construyendo una segunda central atómica que se va a llamar Atucha 2. Estamos hablando en un país nuclearizado que tiene otra central nuclear en Embalse Río Tercero, Córdoba, también a la orilla de un curso de agua importantísimo. Pero en relación a los simulacros que se hacen, son simulacros tipo como podría ser un terremoto, un incendio, una inundación, en escala reducida. Claro. Para simular, en ese sentido, en la zona de Zárate, el pueblo afectado por un episodio atómico, pues se recurre, mejor dicho, la Comisión de Energía Atómica recurre a los escolares de dos escuelas que se divierten los chicos por dos razones. Primero, porque ese día no tienen clase. Claro. No sé si al día siguiente les dan asueto para que descansen. Y hacen el simulacro de gente llevada en camillas, atendida por las ambulancias, transportados a los hospitales, etcétera. Ahora, nosotros vimos por televisión el episodio de Plaza 11, el accidente con el tren, sí. Que significó la puesta en riesgo de alrededor 2.000 pasajeros, de los cuales 700 salieron heridos y 51 murieron. Y vimos el esfuerzo titánico que debieron hacer los bomberos, que sí. Son los encargados principales de realizar los trabajos de salvataje. No quiero imaginar ¿qué pasaría en esta región del planeta? Y después de haber visto los documentales sobre Fukushima, ¿qué podría pasar en caso de un episodio grave en la zona del Río de la Plata? ¿Sabes una cosa, Miguel? El problema que ese simulacro es para engañar a la gente. Porque para cumplir con el protocolo. Claro. Para cumplir con el protocolo, porque lo que no analiza ese simulacro es qué haces con la gente que llevas en camilla. Porque en el caso del accidente de ahí en Plaza Miserere, la gente iba a un hospital y recibe atención. Pero esta gente saldría contaminada. Y donde vos llevas a esa persona también estás contaminando. O sea que habría que hacer hospitales de campaña para, digamos, patrocinar un buen morir. En el caso de que fuese muy grave, que generalmente son muy graves. Y sin considerar que tampoco consta que quienes intervinieron, no sé cómo habrá sido en Japón, pero quienes intervienen en primera instancia mueren en un episodio de este tipo son las fuerzas militares. Sí, sí, sí, sí, no, pero además, ¿te acordás del caso de Chernobyl? Que hablan de 800.000 muertos. Claro que me acuerdo. Bueno, los primeros que fueron todos los bomberos que fueron allá, todos esos murieron, más todos los que estaban ahí, más de las fuerzas militares que enviaron para la limpieza, como no podían permitir que Pripyat y Europa sean la misma cosa, los mandaron al muere. 400.000 soldados murieron ahí, sabiendo o más o menos informados de que lo que estaban haciendo era fatal, ¿no? Mirá, yo tuve el privilegio y al mismo tiempo la desgracia de conocer en un congreso en México a un físico ucraniano llamado Vladimir Chernusenko, que tuvo a su cargo la primera etapa de la limpieza de Chernobyl. Ajá. Y tuvo la iniciativa de ir con una cámara de filmación que tenía, una cámara de 16 milímetros, sí. Y filmó el accionar de las tropas rusas, en aquella época era de las tropas soviéticas, sí. En función de una cosa patética que consistía en recoger los fragmentos de la combustible resultantes de la explosión en toneles que después toneles de plomo que después se soldaban y se cerraban herméticamente. Sí. Tenían aproximadamente, para hacerlo en ráfagas, alrededor de 60 segundos. Claro. Es decir, que en 60 segundos tenían que correr, levantar lo que podían, meterlo en los tachos, escuchar el silbato y salir corriendo, porque era el máximo de tolerancia del cuerpo a una zona radiactiva. Claro. Lo patético de todo era que lo que llevaban como protección eran unos chalecos de cuero. Claro, de cuero de hecho de... No sé qué, porque no tenían ningún tipo de protección, ni a nivel de máscaras, ni a nivel de... con guantes muy gruesos, cosas así, pero sí. Eso para la radioactividad no funciona. No, eran, ¿sabes qué? El mismo material con que están hechos los delantales que usan los radiólogos. Que es un material parecido al cuero con plomo... con una película de plomo, claro. Claro, pero realmente eso no ataja nada. No, el asunto es que la versión oficial durante mucho tiempo en relación a Chernobyl, y que fue una versión que acá bien difundía la Comisión de Energía Atómica, sostenía que excepto los 31 bomberos que habían trabajado en la primera emergencia, no había habido más víctimas. Claro, bueno, ahora se reconoce que son 800.000 las víctimas fatales en procesos misma, agudos, ¿no? En la misma ocasión, en Pripyat, que era la ciudad de, bajo la influencia de Chernobyl, en las primeras horas y en los primeros dos días, a todo el mundo les decían que no había ningún riesgo, que se quedaran tranquilos. Sí. Y también las filmaciones que mostró el profesor Chernusenko mostraban la gente al domingo siguiente llevando a los chicos a los parques, paseando por las avenidas, haciendo picnic en los jardines, y pasaba una cosa muy singular. Aparecían en la pantalla ráfagas de manchitas blancas. Exacto, que era el material radiactivo. Era la radiactividad. Ah. Sí, sí. Pasado ese primer episodio, finalmente les dijeron a la gente que iba a ser necesario que salieran unos pocos días de la ciudad, que llevaran un mínimo de pertenencias, ropas, calzados, etcétera, para que se realizara una operación de limpieza. Nunca volvieron. Nunca. Y decían, después dijeron 10 años, que en 10 años se recuperaba y iba a estar en condiciones de ser habitable, y después dijeron que no, que lamentablemente iban a tener que seguir esperando otros 10 años más. Bueno, ahora vienen mis dos comentarios de diagnóstico sobre la reunión de ayer en la legislatura porteña sobre Atucha. A ver. Primero... la ausencia de las autoridades responsables del área fue sintomático, porque no estábamos reuniéndonos para acusarlos de nada, porque las centrales atómicas están ahí, están una terminada, otra en construcción, a punto de ser puesta en marcha, y está la otra, pero el asunto era para preguntarles públicamente qué tienen previsto para caso de un episodio extremo, y seguiremos con la incógnita. No, es que no hay ninguna alternativa en caso de emergencia. Mirá, yo fui bombero y allá en Buenos Aires, y una vez le preguntamos a la Comisión Nacional de Energía Atómica que nos explique cuáles eran los procedimientos, porque nos habíamos enterado que pasaban con material radioactivo por la zona. Bueno, los tipos nos dijeron que, primero, que era imposible que sucediese un accidente de tránsito. Porque, esa doctrina, sí. Sí, es la doctrina de ellos, ¿no? No puede pasar nunca, porque las medidas de seguridad son bárbaras. Pero la otra era, bueno, en caso del accidente, ustedes tienen que, y sospechan que es material radioactivo, busquen la cartilla que tiene todo camión de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en que dice qué material es y cuánto tiempo de exposición se puede estar. Si ustedes llegan a tiempo a sacar, imagínense al chofer atrapado, y no da el tiempo, porque la cartilla dice que el tiempo de exposición 3 minutos, se abandona a la persona esta, y se procede a evacuar 300 metros a la redonda, y nada más. Después hay que llamar a la Comisión Nacional o a dos oficiales de la Policía Federal que son los encargados de estos temas. Son claro, dos oficiales como nada más. Como sabemos, todos los policías, ya sean oficiales o de mayor grado, todos están equipados con un equipo de medición de radiaciones, están en condiciones de hacer los análisis físico-químicos para determinar si se trata de cesio, cobalto o claro, plutonio o uranio, y al mismo tiempo tienen una larga experiencia en atender víctimas de accidentes atómicos, ¿viste? Sí. No, estos eran dos oficiales nada más que están entrenados por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esos dos tipos, si ese día resulta que uno está de franco y el otro tiene diarrea, sonamos, ¿viste? Bueno, lo segundo, que generalmente en las situaciones de emergencia la Comisión de Energía Atómica publicita ampliamente, que como medida preventiva, en primera instancia, a todo el mundo se le proveen pastillas de yoduro de yodo. Sí. Yoduro de sodio. De yodo. Yoduro de sodio, sí. Que ¿sodio o de yodo, perdón? No, yoduro de sodio. El yoduro es el yodo. Yodo y de sodio, porque tiene que ir a llevar un elemento de sostén. Ok. Y para bloquear, porque el cesio 134 es parecido al yodo, y generalmente el yodo se asienta en la glándula tiroides, quiere decir que para evitar que el cesio radioactivo se radique en la tiroides, se le da el yodo a la persona en el área de influencia para que tenga la tiroides ocupada con yodo, entonces el cesio pase de largo. Claro. Lo que no dicen es que no es que solamente hay cesio. Hay una cantidad de radioisótopos de todo calibre, algunos duran realmente a nivel nocivo minutos, otros duran semanas, meses, años, no quiero pensar, el plutonio tiene una vida media de 250.000 años, así que imagínate que con la pastillita de yodo solamente resolvés una posibilidad de tumor, no todas las demás. Y además, como nadie se muere en el acto, sino que un tumor proveniente de la radiación ionizante puede aparecer recién a los 20, 25 años de haber sido irradiado, indudablemente al día siguiente muchos van a poder ir a trabajar. Claro. Eso no significa que no hayan sido irradiados, salvo de los que hayan estado bajo el área de influencia, como pasó con centenares de soldados conscriptos en Chernobyl. Sí, y algunos bomberos de Fukushima también. Y se mojaron con el agua que salía de los reactores. Miguel, lo que te quería preguntar, para mí la respuesta por parte de todas estas autoridades es que no tienen nada, ¿no? No haber ido es que no tienen ningún tipo de previsión ante algún accidente en algunas de estas centrales, ¿no? La respuesta es esa, no tienen nada. No solo eso, tampoco tienen respuesta en relación a los residuos radiactivos que se han ido acumulando desde 1974, que fue cuando se inauguró Atucha 1. No tienen respuesta. No tienen respuesta a ellos y no tienen respuesta a nadie en el mundo, porque claro, el problema de los residuos radiactivos es una amenaza latente, potencial. Por supuesto, están en piletas refrigeradas, con circulación de agua, mientras haya luz. No quiero pensar qué pasa si se corta la luz. Entonces, estamos en un momento donde en esta primera ronda no fue 1-0, no hubo partido, lo cual me parece peor. Claro, y lo que quería preguntarte era lo siguiente. Por un lado, desde los participantes que asistieron, ¿se hizo algún comunicado? ¿Se armó algo como para avisar de esta situación de que no aparecieron las autoridades? Mira, no sé qué actitud va a tomar el diputado Pablo Vergel. Claro, que fue el organizador. Invitó, él forma parte de un equipo legislativo que se llama Verde Sur, en el bloque Proyecto Sur. Obviamente uno de los que hablaron fue el propio Fernando Solanas, que encabeza el Proyecto Sur. ¿Qué comunicado van a sacar? Hasta el momento no tengo idea. Lo que sí confieso como ecologista, que me dejó una sensación amarga, fue que desde 1983, que hace casi 30 años que pertenezco al Movimiento Ecologista Argentino, que fue cuando empezó el movimiento en diciembre del 83 con la declaración de Santa Fe, uh-huh, y después con un montón de reuniones y actividades que desembocaron en la Red Nacional de Acción Ecologista. El año que viene se van a cumplir 30 años y tuve una sensación de amargura, porque somos 30 años más viejos y en estos 30 años no hemos conseguido nada. Claro. Es como que un poco hay que, no hay que bajar los brazos, Miguel. No, al contrario, esto no significa claudicar, porque el hecho que ayer se haya convocado y se haya estado presente no significa para nada un bajar los brazos, claro. Pero a lo que voy es a que hay que pensar que la clarificación de esta problemática hay que hacerla por otro camino, con las autoridades o sin las autoridades. Claro. Totalmente. Y es un proceso pedagógico que involucra a los medios de comunicación, una estrategia, no solamente, y esto es lo que a algunos colegas míos no les gusta, ya sabemos frontalmente a qué le decimos que no, cómo producimos energía eléctrica sin que sea de este origen, y el asunto es a ver a qué cosas le podemos decir que sí. Claro, empezar un poco por ese lado. Y ahí caemos en otro terreno, caemos en el terreno de la política energética, donde la política energética en la Argentina es monopólica, depende de muchos intereses privados, está en un sistema interconectado donde si nosotros, esto ya lo hemos comentado en otra oportunidad, ponemos autogeneradores de molinos de viento o colectores solares para compartir la electricidad con nuestros amigos en el barrio, nos decomisan todo porque está prohibido, aunque no lo vendas, pero está prohibido generar electricidad fuera del sistema oficial. Es decir, no es solamente la Comisión de Energía Atómica el problema, sino la matriz energética de la Argentina. Ajá. Por otro lado, te quería preguntar cómo fue la cobertura mediática. ¿Había medios? ¿Qué medios había? ¿Qué pudiste ver con respecto a eso? Cero. Porque yo no leí nada. No puedo ser más explícito. Por supuesto, los locales lo han grabado todo en video, uh-huh, seguramente los testimonios van a circular, probablemente, imagino, por la internet y por YouTube y esos canales, pero desde el punto de vista oficial, en los medios, desde el punto de vista formal, en la prensa establecida, ayer no salió una línea. Y únicamente en una página independiente de internet hubo un anuncio de la actividad. O sea que Goga es el único medio que está saliendo acá al aire. ¿Qué tal? Ni página 12. ¿Viste? Ahí estamos. Vamos todavía. En exclusividad para Goga, en el agujero negro, con ustedes, Miguel Greenberg. Muchas gracias, Miguel. Hasta el jueves que viene. Chao, un abrazo. Chao, un beso. Gracias, Miguel. Chao. Hablábamos con Miguel Greenberg desde Buenos Aires, desde este agujero negro que provocaron las autoridades que tienen que ver con la regulación de la energía atómica. Vamos con unos... vamos con unos saluditos que nos quedaron en el pendiente. ¿Vieron que me acordé? Sí, muy bien. Tenemos el saludo a Ceci Lara del Bosque, le mandamos muchos saludos. En el día por supuesto, Ceci. También a Dan, a Guilmar y Yehuen, también los felicito a Guilmar y Yehuen, que se están preparando para ser papis, ¿eh? Así que... Bien, felicitaciones. Bueno, vino bien el programa de hoy con la lactancia. Genial. También un saludo gigante a Matías Olivera y familia que nos estará escuchando. ¿Te acordás, ¿no? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué te crees? Muy bien, a Fly también le mandamos saludos. A Martín García y Dulcinea de Fernández Oro que nos están escuchando desde allá. También felicitaciones que en cualquier momentito viene su bebito. ¿Cómo estamos? ¿2012? ¿Viste? Viene ¿o nos vamos o llegamos? Llegamos. A Ado de Lago Pueblo, un productor orgánico, también le mando muchos saludos. A Mónica Graciela también. A Gladys Griselda, Marianela y Cucú, a Yetro y Miguel y todos los amigos de la Feria Regional. Uh-huh. También a los socios y amigos lumínicos de la Asociación Reino Verde del Bolsón. A Paula Ramiro y Fernando del Canal 36 también le mando saludos. A Mariano, el cantante de tango, que nos escucha desde la Villa Turismo, le mando muchos saludos. A Marcela Chaper le vamos a mandar saludos en el Día de la Mujer. Claro. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Marcela. Sí, que fue imposible comunicarse con ella. Sí. A Celi Duarte también desde Buenos Aires nos escucha. A Luciana Galeazzi, Chamán Martín Edelbert también le mandamos saludos. Bueno, esos papelitos para después porque ahora le toca a José Luis. Pone celoso el taurino, sí. Claro. No, le quiero mandar un saludo a Luisina Figueroa de San Luis que me escucha con un grupo siempre, de compañeras. Siempre, sí. Siempre está ahí en el Facebook. Creo que está organizando

Tuina, masaje terapéutico chino. Es una técnica milenaria basada en los principios de la medicina tradicional china. Lumbalgias, dolores cervicales, ciática, dorsalgias, estrés, insomnio, cefaleas, dolores lumbares, calambres, contracturas, cansancio y agotamiento. Una propuesta para conectarnos con el bienestar, el placer y la salud. Terapeuta Verónica Abango. Atención en consultorio. Teléfono 0294-154-626-752. Email veroabango@yahoo.com.ar. Tuina, masaje terapéutico chino. Bicimanía, repuestos, accesorios, service, indumentaria y asesoramiento. Atención especializada a corredores y viajeros. Bicimanía. Del Bosque trae los buenos momentos y no dejes más que las huellas de tu bici. Bicimanía. Avenida San Martín, 3225. Teléfono 483-690. Bicimanía@elbolson.com. Fin de espacio publicitario. De lunes a viernes, a la medianoche, en Radio Goga, 103.5. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Suficiente, gracias. Nunca encontraremos al nuevo integrante. A mí me parece que el mejor era el 69. No sé. Para mí son todos iguales, Dorio. No soy Dorio. Soy Barton. ¿Quién será el nuevo integrante? La venganza será terrible. ¿Estás escuchando? ¿Estás pensando? ¿Estás sintiendo? ¿Estás viviendo? Goga 103.5. Arte en el aire. Ay, estos hombres dicen cada cosa que, mira, no lo puedo reproducir en el aire. No importa, vamos con las cosas serias que siempre me competen a mí, por supuesto. Vamos con el tema, una información regional que abrimos con Confitería El Follel, donde podés encontrar comidas caseras, pastas, pollos, hamburguesas, matambres, caseritos, dulces, artesanales y productos regionales. Confitería El Follel se encuentra en El Follel, en el kilómetro 1961 sobre Ruta Nacional 40, ex 258. Las reservas las podés hacer al siguiente teléfono, 0294-4602-454-710. Bueno, y vamos con la información que les decía, tiene que ver con la situación de los vecinos de las golondrinas, del paraje de la localidad de Lago Puelo, que están luchando por la preservación de los mallines. Recordamos que la semana pasada habíamos dado la información de que había salido ya aprobada la ordenanza que establecía la intangibilidad de los mallines en ese paraje de nuestra hermosa comarca, pero el Ejecutivo Municipal lo vetó. Oh, no. Eso fue la semana pasada también, vetó esta ordenanza 03/12 que establecía la intangibilidad de los mallines en el paraje, y a partir de ese momento se puso en tela de juicio la capacidad, por supuesto, de gestión municipal y la necesidad de que se ratifique desde el Consejo Deliberante hoy jueves la norma que protege los humedales, una fuente primordial de agua para los vecinos del lugar. Esta información la estoy extrayendo del diario El Chubut del día de ayer. Hoy se hacía esta reunión del Consejo Deliberante. Lamentablemente no nos pudimos comunicar con ningún vecino. Estuve intentando hacer contacto con alguno o que me dieran algún número de teléfono para hacer una nota y no lo tuvimos. Lo mismo estamos dando la información de lo que iba a suceder. Esperemos la semana que viene poder charlar con alguno de ellos. Desde la Asamblea de Vecinos del Paraje de las Golondrinas, una vez más se cuestionó los errores constitucionales en manifiestos del asesor legal de Lago Puelo, Julio Traverso y Gamboa, para no asumir la responsabilidad municipal en el diseño territorial y la conservación ambiental. Posición extrema que pretende excluir la participación vecinal para facilitar los negocios inmobiliarios, hasta ahora ocultos, sacrificando la naturaleza. En contacto con el diario El Chubut, el asesor legal de los vecinos de Las Golondrinas, el abogado Fernando Kosovsky, expresó que se sentía realmente asombrado por el desconocimiento del derecho público y del derecho constitucional posterior a la jerarquización constitucional de los derechos humanos de tercera generación, esto es ambiente y naturaleza, que ha exhibido en los últimos días el señor asesor legal de la Municipalidad del Lago Puelo, que es el señor doctor Julio Traverso y Gamboa, sindicado por el, ¿cómo dijiste? Travieso, ¿no? Sí. Suele ser también. Y sindicado por el secretario de Gobierno, Pablo Andrés Lavandívar, ante la Asamblea de Vecinos, como el autor del texto de la resolución número 289/12, por la cual el Poder Ejecutivo de Lago Puelo vetó íntegramente la ordenanza 003/12, que establecía la intangibilidad del humedal de los mallines de los lotes 19, 20 y mitad este del 38 del paraje Las Golondrinas, y que además de medidas urgentes de preservación y control público, marcaba la necesidad de expropiar por utilidad pública el predio mencionado. Recordemos que dicha norma había sido sancionada unánimemente por el Consejo Deliberante el 9 de febrero pasado, tras un intenso debate participativo y ampliamente democrático con cientos de vecinos. Cuando se consultó a Kosovsky por qué consideraba errada la posición del asesor legal del municipio de Lago Puelo, detalló que, viendo las normas de la Constitución de Chubut, es injusto e irrazonable el planteo del doctor Traverso, quien, entre otras cosas, viene rehusando compartir con el intendente y la Asamblea de Vecinos de Las Golondrinas un debate público sobre el tema mallines. La verdad que es lamentable que esto esté sucediendo acá en nuestra zona, más allá de que esto sea jurisdicción del Lago Puelo. Yo creo que esto le compete y crea un antecedente para toda la comarca, ¿no? Es la comarca, sí. El tema de la preservación de los humedales y de los mallines es un tema que está surgiendo en todos lados. Decíamos semanas atrás que en la zona del litoral, en el delta del río Paraná, Entre Ríos había sacado una legislación, había promulgado una ley por la cual se iban a sembrar en las islas del delta, sí, un cultivo como de 200.000 hectáreas de arroz. Bueno, asambleas de vecinos, tanto de Entre Ríos como de Santa Fe, incluso la legislatura santafesina, se opuso a esto, generó acciones y finalmente, por suerte, en Entre Ríos se vetó esta ley, preservando los humedales, los humedales, en este caso, de la delta de las islas del delta del Paraná. Bueno, yo creo que son antecedentes que hay que tomar y que tenemos que tener en cuenta tanto los vecinos como las autoridades de nuestros lugares, ¿no? Estamos, sí, en épocas en donde me parece que esta gente siempre juega a generar un problema, porque probablemente si uno va a la justicia va a caer ese veto. Pero de todas maneras van a pasar unos meses, y en esos meses que no esté vetado pueden hacer cualquier desastre y eso no se va a recuperar. No. O sea, va a haber que encontrar una forma en que la defensa del medio ambiente sea algo más efectiva, porque si no, simplemente con trucos así de leguleyos nos ganan siempre. Bien. Con respecto a este tema, una explicación. Hay un texto en Puerta E que está escrito el doctor Fernando Kosovsky, que es el que está asesorando legalmente a los vecinos de Las Golondrinas, muy interesante, en donde cuenta e informa sobre los diferentes artículos y habla sobre toda la legislación con respecto a esto muy claramente. Es en Puerta E, por Fernando Kosovsky, del día de hoy. A ver. Sí. Es muy extenso, por es eso muy no. Extenso, mira, no lo vas tengo a ver. Todo acá. Claro, muchas gracias. Es muy extenso, así que busquen Puerta E y que lean. ¡Qué mala persona que sos! Hoy es el Día de la Mujer, no voy a leer todo eso. Mujeres, ¿quieren hacer psicodramas para adultos? Jugar es salud. Llévate a tu chico. Anda a divertirte, a explorar, a crear y a jugar. Hay una clase abierta hoy miércoles, ahora, en un ratito. Terminamos con Eco Boga y se van corriendo a Guayora, ruta 16, kilómetro 9 y medio, el Lago Puelo. Para más consultas, llama al 449-449-8441. ¿Lo dije bien? Sí, solamente sí, sí. Jueves y ayer fue miércoles. Ah, ya fue. Pero está todos los miércoles. Mujer, todos si los miércoles, de 17 a 18. Como Sandra Cano. No sea malo que. Al no corte. Leíste, no leíste al doctor. Al corte. Entre las manos es más que una montaña de cosas costosas sin valor. Sé muy bien, la madrugada es buena y me hace tanta falta cuando estoy tan solo. Solo hay una pared atrás que me hace frío en la espalda y no puedo respirar. La verdad, no quiero dormirme sin antes describirme cuando estoy tan solo. Miro hacia adelante con los párpados cerrados y espero algún mensaje, una imagen que me guíe. Escuchábamos a Juanito el Cantor haciendo una flor una para flor. Las mujeres, por supuesto. Muy bien, Sole. Una flor. Nos olvidamos del payaso Plim Plim, que también está jugando en colores para niños en edad escolar, juegos, bailes, música, dibujo, teatro, todo con el payaso Plim Plim. Esto es en Casa de la Cultura todos los viernes de 18 a 19 horas. Si querés inscribirte, tenés que llamar al 455-322 o 498-4441. ¿Y qué más? Ah, Bueno, vayan ustedes porque yo tengo el pronóstico del tiempo. Y dale, porque quedan 12 minutos. Le mandamos saludos a Ignacio Vecina. Estos son mis saludos. Bueno. A tu hijo le mando saludos. Y también agradecemos la participación, la publicación de Chamán. Ah, sí. Que nos mandó, y justo ahora no lo encuentro, nos mandó un tema para investigar y después se lo voy a traspasar también, Chamán, si nos estás escuchando, a Miguel Greenberg, que tiene que ver con el tema esto de los aviones. Aviones a chorro. Wow. ¿Cómo se llaman? Las estelas esas que permanecen en el cielo. Ajá. Que quiere saber, bueno, qué es lo que... ¿Qué es lo que despiden esos uh-huh. aviones que se ven las estelas? ¿Qué es lo que tienen, no? Vapor de agua, seguro. Dice lo siguiente: a veces las cosas más grandes son las que menos se ven. Chamán Edelberg nos escribió al Facebook. Es el caso de los chemtrails, estelas muy llamativas que dejan ciertos aviones sobre nuestras cabezas y sobre nuestros campos y bosques. En muchos lugares del mundo el fenómeno es constante y la alarma social generalizada. En otros, como en nuestro caso, miramos el cielo, si es que alguna vez lo miramos, siempre miro el cielo, y decimos, ¡qué lindo avión a chorro! La primera cosa es darse cuenta de que no son aviones de línea, para lo cual alcanza ver algunas de las millones de fotos y videos disponibles en la red. Él dice que tiene un archivo amplio personal de imágenes del cielo Bolsones y Mallinero tomadas luego del paso de estos aviones. Y también tiene un gran directorio web para compartir con quien quiera investigar sin perder demasiado tiempo. ¿Qué están tirando estos aviones? Se preguntan y adhiero a esta pregunta ahora, a esta inquietud. Investiguen por ustedes mismos, será indudablemente lo más efectivo. Aquí esto avanza lentamente, por suerte, pero en otros países hay manifestaciones, debates, simposios, programas radiales, películas especializadas, etcétera. Quisiera que este mail le llegue a la gente de Cogoda y también compartirlo con Miguel Greenberg. Lo vamos a compartir, Chamán, y muchas gracias por estar publicándolo y también producir el programa, ¿no? Sí, muy bien. Muy bueno. Saludos, Chamán. Yo voy a aprovechar, ya que estuvo Chamán, que es uno de nuestros amigos del Facebook, a mandar saludos a otros amigos que tenemos en el Facebook, algunos de ellos, Alejandro Barsi, un cariño gigante, a Mariana Lafont, a Silvana Barsi. Isabel Gómez, Silvana, a Vanina Luna, a Pablo Alejandro López, a Alu Podestá, a Guadalupe Villarroel, a Fabi Balesta, a Paola Pastene, Bárbara Barbie. Y aprovecho a mandarle un feliz cumpleaños a Gala Cabanillas, ¿eh? Que la pases muy lindo, Gala. Y también a Adri Calvi de Lago Puelo. Quedaron enviados los saludos. Ha faltado uno, acá también que nos está escuchando, el director de cultura, Pancho Grunov. Te mando un saludo gigante, Pancho. Es el saludador del programa. Sí, espacio de salud del programa. Rápidamente voy a hacer referencia, hombres, discúlpenme, sí. Pero lo había mencionado, así que voy a cumplir con lo que dije. Referencia a la situación de mujeres en diferentes países de Latinoamérica y de Centroamérica. Uh-huh. Empezamos por Panamá. Por la dignidad de las mujeres indígenas en resistencia, el gobierno panameño incumplió su palabra y autorizó la explotación minera e hidroeléctrica en su territorio. Cuando la comarca es amenazada, los Gabe Buglé trabajan en conjunto. En febrero de 2012, indígenas Buglé reaccionaron saliendo a la calle. Fueron 8 días de protesta. El saldo, represión, 2 muertes bajo investigación, agresiones sexuales a mujeres por parte de la policía y decenas de heridos. En el largo proceso de resistencia, las mujeres Ngabe han demostrado en las manifestaciones y en las protestas en el río Tabasará, en Changuinola, ciudad de Panamá, que la defensa de la vida y la naturaleza también es una cuestión femenina. La cacica general del pueblo Ngabe Buglé, Silvia Carrera, se ha convertido en un símbolo de resistencia en Panamá. Pasamos a Colombia, donde hay mujeres desaparecidas, amenazadas y violentadas. El 17 de febrero se cumplió 1 año de la desaparición en el departamento del Valle del Cauca de la ingeniera ambiental Sandra Viviana Cuellar Gallego, activista y artista, nacida en Cali hace 26 años. Hoy aún, y esto es de ahora de marzo, el del 5 de marzo, no se sabe quiénes fueron los autores de este crimen que hasta ahora está impune. Desde la Fiscalía colombiana no se ha dado mayor información sobre la investigación y sus avances. A Viviana le faltó la protección y seguridad que también necesitan otras muchas mujeres en su país. Esto es Colombia. Pasamos a las mujeres ecuatorianas construyendo del buen vivir. La Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, AMPDE, expresó en enero de 2012 su voz de rechazo al comienzo de cualquier actividad minera en el país. Como alternativa, apuestan por la construcción del buen vivir como eje de desarrollo. En un manifiesto afirman que propuestas extractivistas, lejos de traer bonanza para todos y todas, serán causa de conflictos, tensiones, violencia y división social, perpetuando la pobreza y la desigualdad. Rechazan también la criminalización de la protesta que sufren mujeres y hombres que participan de la organización social en su país. Otra organización de Ecuador, Mujeres Defensoras de la Pachamama, conmemoran el día 8 de marzo bajo el lema Mujeres de las Américas resistiendo a la minería. Y pasamos a México, hombres, con las mujeres indígenas zoques chiapanecas por la tierra y la propiedad comunal. En el conflicto territorial en la selva de los Chimalapas, entre los estados mexicanos de Oaxaca y Chiapas, las mujeres indígenas zoques juegan un papel fundamental. Junto a otras mujeres, María García, presidenta de la Coordinación en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales en la Zona Oriente de Oaxaca, participa activamente en la resistencia pacífica en las comunidades de San Antonio y Benito Juárez contra la creación de un municipio chiapaneco en su territorio comunal que pertenece al estado de Oaxaca. Las mujeres zoques reprochan al gobierno de Oaxaca su desinterés y exige que apoye esta protesta. Se trata de un conflicto agrario por la posesión de 47.000 hectáreas de selvas y bosques que enfrenta a zoques con ganaderos y talamontes chiapaneco desde hace más de 50 años. Honduras también tiene sus mujeres, ni golpes de Estado, ni golpes a las mujeres. En noviembre de 2011, feministas en resistencia hondureñas repudiaron la masacre de campesinos en la región del Bajo Aguán. A pesar de la grave situación para los derechos humanos y para las mujeres en su país, denuncian públicamente que los asesinatos de campesinos son atribuidos al ejército paramilitar organizado por el terrateniente Miguel Facuse Farjum. En Bolivia también, nunca más violencia contra la mujer indígena. 400 mujeres indígenas representantes de 34 pueblos del Oriente, Chaco, Amazonia y Tierras Altas marcharon a lo largo de 65 días en 2011 junto a sus esposos, hijas e hijos, hermanas y hermanos, en defensa de su territorio amenazado por la construcción de una carretera. Durante la octava marcha indígena en defensa del territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Securé, tipnis se produjeron de parte del gobierno machista y autoridades diversos ataques contra las mujeres que se encuentran debidamente documentados. Para saber más con respecto a eso, porque están también las mujeres del Movimiento Sin Tierra de Brasil, en lucha por la reforma agraria, y hay muchas más, les recuerdo, entren a www.salvalaselva, todo junto, salva la selva, salva y selva con B corta, por las dudas, digo, salvalaselva.org, y van a encontrar toda la información, además de adherirse a la carta en reclamo por la participación activa y real de las mujeres en el sector ONU Mujeres que preside la señora Michelle Bachelet. 4:57 de la tarde, ¿teníamos algo más para decir o puedo decir brevemente el pronóstico? ¿Me dejan o quieren decir? Dígalo, usted? Dígalo usted, que lo dice más lindo. Ay, no tienen ganas de hablar, no, estos hombres. No, es hoy. Que cuando lo me olvidaste con tantas mujeres meritorias, pero. Te asustaste más. Me asusté a veces. Te asustado, viste que hay muchas, que están en lucha. Bueno, para el viernes, para mañana. Hoy a la noche, ¿qué pasa? Ah, hoy a la noche, muy bien, Rosenthal. Mira, para hoy a la noche se pronostica que el cielo va a estar nublado, con probabilidad de lluvias aisladas y vientos moderados del noroeste. Mañana continúa esta inestabilidad con probables precipitaciones, también con nubosidad variable por la tarde-noche. La mínima va a ser de 14 grados y la máxima de 21. Y para el sábado, que les recuerdo que el sábado se hace en el Hoyo la primera fiesta regional de la cerveza, en el predio de la Fruta Fina. Arranca el sábado, vienen 14 cervecerías de la zona. Arranca el sábado y continúa el domingo. Están invitados, por supuesto. Todos ustedes, acá en la radio y también toda la, la audiencia. ¿Hay que llevar vaso? No es necesario, va a haber vaso, va a haber chopera libre, así que quédate tranquilo. Bueno. Para el sábado, entonces, decía, la mínima 7 grados, la máxima 23, va a haber nubosidad variable. Y el domingo va a estar inestable, con probabilidad de precipitaciones, una mínima de 8 grados y una máxima de 16. Es como que empezó el otoño ya, ¿no? Ahora sí, a mí no me queda más, hace rato que como que empezó el otoño, ¿no? Sí, sí, desde cuando febrero, cuando empezó a hacer frío. ¿Frío? Bueno, dejémoslo así. Hoy es una excepción, hoy es el Día de la Mujer y hace calorcito, está, está cálido el ambiente. Está cálido el ambiente. La noche llueve. Bueno, muy bien, mejor. Bueno. Para crear ambiente, ¿qué tenés ahí? Mira, yo quiero aprovechar este último minuto para decir que cuidemos el río, el agua, porque el otro día vi un suceso que estaban tirando pilas en el río Benguentreu. Y bueno, tengamos en cuenta que en el planeta tiene las 3/4 partes de agua, de esto el 97% son los océanos y los mares, por lo que esta agua, al ser salada, no es apto para el consumo humano. Uh-huh. Entonces queda un 3% de agua dulce, pero las 2/3 partes están en estado sólido, ya que son los hielos y casquetes polares. No están disponibles para el consumo humano. O sea, que al final de la ecuación el resultado es que menos del 1% del agua total de nuestro planeta sería potable. Uh-huh. Así que tomemos conciencia cuando estamos tirando pilas al agua o... Sí, o cuando vetamos ordenanzas que, protegen un acuífero, los recursos acuíferos. Sí, en realidad ese pequeño porcentaje es de agua dulce. Totalmente, quiere decir claro. Que sea potable porque después que pasamos nosotros dejamos exactamente el tendal, también, ¿no? Así sí, que sí. Mucho ojo. Las cinco. TikTok, nos despedimos hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, que la disfruten y bueno, no contaminen. ¿Qué es eso? Hasta el jueves, gracias por escucharnos. Hagan lo que puedan. Chao, feliz día, congéneres. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo, solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.